vez. Reserva para tres extra, porque pronto puede ser que tenemos un problema, porque parece, no está 100% seguro, que Google va a apagar un servicio que estamos utilizando, el FeedBurner, y el FeedBurner está preparando para nosotros un RSS feed que mandamos al iTunes, y cuando iTunes no puede leer ese RSS feed, no puede actualizar la biblioteca del iTunes. Significa, cuando vosotros estáis escuchando este podcast, vais en el futuro a veces a la página reserva para 3.blogspot.com y controlan que hay un nuevo RSS feed, porque ahora necesito solucionar ese problema, y puede ser que iTunes no puede actualizar los nuevos podcasts porque todavía está mirando al FeedBurner, y yo necesito haciendo algunos cambios, pero Apple también para ese cambio necesita tiempo. Significa las nuevas versiones o las nuevas publicaciones no soy bien en cosas de monólogo, que no pueden actualizar la biblioteca, y por eso la gente que está escuchando reserva para tres, que a veces van a la página para ver que hay un nuevo feed. Cuando el feed funciona, automáticamente iTunes empieza al actualizar la biblioteca. ¿Entienden? Pero toda la gente, por ejemplo, que utilizar un smartphone del Android o del BlackBerry, tienen el problema que su móviles tampoco no actualizan, o sus celulares o sus smartphones o como se llaman, no se actualizan porque ellos utilizan el feed también de FeedBurner. Significa para actualizar el podcast también necesitan suscribir de nuevo el nuevo feed, que de momento no existe. Un montón de problemas. Significa que pronto hay nuevas informaciones en la página reserva para 3.blogspot.com. Ok, nos vemos pronto. Chao, pescado. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note, the new number is